las boleas. ¿Tiene la municipalidad independientemente de vialidad? Y sería lo que estamos contemplando en principio es que se acerquen para ver. Y eso ya sería un montón, así como que te atiendan, sí. Que vayan al barrio, es un montón. Y uno, viste, tiene que estar agradecido de que se pueda esto, organizar, concretar y empezar a hacer pasos y no quedarme en el lamento de que nadie hace nada, de que esto no puede ser, sino de que nos tenemos que mover. Si no nos movemos nosotros, no va a pasar nada. Y esto, y haber llegado a esta instancia hoy, tiene que ver con todo lo que se movió la gente en Capilla y que le preocupa este tema y que nos acompaña. Para que estemos solamente evitando accidentes. Estamos hablando de eso, algo muy básico. ¿Se definió algún plazo para que se acerque alguien de la municipalidad para evaluar esto? No se definió ningún plazo. Yo entiendo que Fabricio va a estar asumiendo aproximadamente en un mes. ¿No es cierto? Menos. Sí. Un poco. El 11 de diciembre. Mes y medio. Entonces es como que medio que yo confiando en que dentro de este margen. Se va a poder hacer alguna acción. Nosotros, mientras tanto, como siempre, en nuestro barrio que nos estamos organizando, hoy, por ejemplo, 18:30, nos vamos a reunir vecinos y vecinas del barrio, y lo abro también a quien se quiera sumar, a participar de una limpieza. Como sabrán, todos los autos que pasan por la ruta tiran papeles o el viento hace que lleguen a la entrada de nuestro barrio, entonces es constante en el río también. De hecho, estuvimos participando de la tercera limpieza del dique El Perilago. Con la Fundación Brote de Conciencia. Y bueno, nos interesa esta temática. Entiendo que no podemos esperar nada de nadie. Yo por lo menos tengo esa filosofía. Y entonces, bueno, más que nada, compartir, motivar, incentivar a la gente a que se sume, a que lo hagan sus barrios, de que propongan reunirse un día en un horario, como lo hacemos nosotros, en lo que le llamamos mingas, y con un objetivo en común, por el bien común, con un poquito de cada uno, porque si vos vas solo con tu bolsa y tus guantes a juntar los papelitos de tiro al otro, como que medio que te quedás así, ¿viste? No sé, ¿viste? Hasta dónde te sube y mañana ves lo mismo. Pero si ya somos varios y empezamos a charlar sobre este tema y lo empezamos a hacer juntos, bueno, es algo como lo que se organizó con Brote de Conciencia en el dique del Perilago, y es una acción que realmente suma muchísimo. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir atentos a cómo se suceda. Esperemos que haya pronta respuesta también de Vialidad Nacional, porque correspondería. Y que el intendente se acerque por lo menos a relevar la problemática, a ver con sus ojos y desde sus posibilidades como intendente en este momento qué recursos puede poner a disposición para que se mejore hoy, mañana, la situación hasta que Vialidad responda y pueda poner un reductor de velocidad o lo que considere. Porque bueno, en realidad la mayoría de los accesos que tenemos al pueblo está muy mal para los peatones, está fácil, el cruce del cementerio es tremendo, el único que zafa es el del semáforo, porque pusieron un semáforo, la entrada al pueblo cuando venís del zona norte también es muy peligroso. El zapato, la zona esa del zapato. La zona del zapato es peligrosísima, es, o sea, tenemos muchos puntos que revisar en cuanto a cómo ha crecido nuestra ciudad y cómo se puede mejorar este tipo de cosas que ya quedan dentro mismo del ejido urbano, cosa que antes no. Claro. Exactamente. ¿No? Necesitamos una actualización. Sí, por suerte tenemos este reconocimiento que antes no teníamos como barrio. Entonces, bueno, entendemos que ya somos 17 barrios los que estamos así organizados y que estamos gestionando cada uno individualmente y colectivamente distintas cosas que nos incumben. Y bueno, ni hablar de que viene la temporada y que prácticamente se duplica la cantidad de circulación, de ruidos, de movimiento. Entonces esto es algo que es urgente, digamos. Sí. Imagínense si era urgente hace un mes y estaba pasando. Sí, la inminencia de la temporada es súper urgente. Es terrible. Son 14.000, 12.000 personas más que van a estar circulando y que para cuidarlas a ellas también. Sí, claro. A todos. A todos, ¿no? No estamos hablando de algo que es para nuestro barrio. No. Estamos haciendo algo que es para toda la gente que va a pasar por ahí, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con los habitantes de Capilla del Monte. Así que bueno, les agradezco el espacio para poder compartir. Vamos a seguir estando en contacto como para ir contando en qué seguimos. Agradecemos a todas las organizaciones, a todos los barrios que se sumaron a este pedido. Y bueno, y vamos a mantenernos en contacto ahí para lo que vaya surgiendo. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por organizarse. Silvia dice, el trabajo y compromiso que están haciendo en el centro vecinal de Águila Blanca es increíble y por eso tienen total apoyo de las organizaciones ambientales. Claro que sí. Y también de eso se trata, de generar esos apoyos, esos consensos, visibilizando lo que sucede, que generalmente nos pasa a todos, y como bien dice Isidro, no es solamente por el barrio, tiene que ver con el pueblo, y es reconocer que nuestro pueblo está creciendo, sí. O sea, ha crecido, está creciendo y va a seguir creciendo, y la pregunta es, ¿cómo queremos que eso suceda? Claro. Porque hasta acá viene siendo muy desorganizado, y tenemos que parar la pelota, reconocer que hemos crecido hasta esta instancia y que vamos a seguir creciendo. ¿Cómo nos podemos organizar de mejor manera para, en principio, que no ocurran tragedias como vienen ocurriendo en la ruta, los accidentes, pero mejorar la calidad de vida y la accesibilidad de todos y todas? Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por supuesto que seguimos acá al pie para escuchar todo lo que vaya sucediendo y los avances que esperamos que sean prontos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vení a jugar a Quinquelén, el espacio donde las niñas y los niños son felices. Juegos para chicos de 1 a 12 años. ¡Wow! ¡Hay de todo para hacer! No dejes de visitarnos, abierto todos los días de 18 a 22 horas. Y por la mañana, lunes, miércoles, viernes y sábados de 10 a 13 horas. Espacio Quinquelén, 25 de mayo, 323, Capilla del Monte.